Ajá, ajá. La base es de Zinc MC. Yo soy el Tatis. Y acá vengo en una conecta para callarles la boca con Noel LR. Para todos, quiero que escuches. Ya. Ohio Saiman. Soy el Tatis, ¿cómo estás? Acá vengo en otra conecta para demostrar en esta lo que valgo, que cuando rapeo sobresalgo. Para vos y para aquel, siempre subo el nivel de cada canción, trabajando al máximo los temas, y para romper con fuerza los esquemas. Y toda crítica que esté mal dicha, porque vos sos el que se capricha y empezás a chamullar. Así que cerra la boca y andate a cagar. O ya sabes que en Floresta te voy a esperar. Mi barrio es mi guarida, mi santuario, como el de Poseidón. Yo tengo el don de la rima para tu madre, tu novia y tu prima. Como un golpe de esgrima o karate, calate esta. El Tati te romperá el culo y sin protesta me retiro de esta conecta. Juntos te vamos a derrotar. Cállate la boca y deja de chamullar. Juntos te vamos a derrotar. Cállate la boca y deja de chamullar. Yo, lo de sí, voy. Con mi estilo yo te transformo, me transformo. Te como, te derroto, te sigue viendo como tonto. Sé que tú eres exploto. Estamos tomando muros, porque es para hacer conjuro. Yo soy el mago, tú eres el brujo. Tú eres el viejo, no entenderás mi ritmo porque está complejo. Yo soy el rapero, que es mi reflejo. Desde pequeño mi madre me dijo, si tu sueño no es un pico. Somos como Drácula. Sé que con mis ratas escarambolas. Cuando caigo tú me tocas las bolas. Traigo hiperbolas, parabolas, y siempre la mamola. Bajo mi capa, yo traigo estaca, y siempre miro bajo falda. Sin ganar la batalla, pero mirar nunca me falla. Estoy en otra terraza, te atrasa y nunca me alcanzas. Cállate la boca, sé que te sofoca. Floto como humo, no te metas conmigo que soy hecho de sumo. Y no presumo, y en la cara te escupo. Y toda mierda que tiras te la meto por el culo. Soy ingenuo, ya la ves, un genio. Yo no tengo ejército, soy un puto imperio. Hago magia en el papel, mi letra se me sube como la miel. A veces un nivel, como la vez entre los pies. Te chingo hasta los pies, una vez más. Pero me he intentado pa' acá, pero es difícil superarte. Si voy a empezar a rezar. Tú eres un puto fresco, mi tío te fresco. Poco a poco, soporto, no soporto, me loco, me cago en mocos. Hablan y hablan, saliva acaban. Si no te gusta, no te largas. Pedime, nalgas, no te falta, que me aplauda. Sería si le critica, tomas aspirina, tomas oxina. Qué lástima, mira, no es la niña. Sé que te pica si te orina. Yo, Hermosillo, Argentina. Yo. Tenemos las coronas, quitamos porras. Juntos te vamos a derrotar. Cállate la boca y deja de chamullar. Juntos te vamos a derrotar. Cállate la boca y deja de chamullar. Porque son muchos los que hablan, pero pocos los que demuestran. Y se creen que por hacer un tema ya son MC. Mira, yo no seré maestro de ceremonia, pero a ti te puedo derrotar. Así que, shh, a callar. A tu Tatis venile a rezar, que él quizás te pueda perdonar. Ar. Desde Argentina para el mundo, traspasando fronteras, para todos los que hablan y se creen. Ya saben, cállense. El Tatis y Luen LR.